Nosotros nos vamos a conectar ya mismo con el obelisco para poder charlar con los trabajadores de Cresta Roja. Ya está en línea con nosotros para poder hablar José, eres trabajador de Cresta Roja, estaban sufriendo la represión de la policía en este momento. ¿Qué tal, José? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, los escucho. Contanos cómo empezó la jornada de hoy y qué pasó llegando al obelisco. Ya arrancando el día decidimos hacer una asamblea como para organizar un plan de acción, lo cual se había discutido, salir en micro hacia el aeropuerto. Sabiendo que nos estaba esperando un operativo de gendarmería, hicimos primero un pequeño corte en Richeri hasta que llegaron los micros. Subimos a los micros y la gendarmería impidió el corte en el aeropuerto y bueno, agarramos vía directo a Capital, el obelisco. Primero llegamos y no había operativo, lo cual la primera media hora de corte fue un éxito, pero sin difusión, solamente la gente que pasaba estaba viendo esto. Empezaron a caer efectivos de la Policía Federal y empezaron a arrinconar, a acorralar con sus oficiales. Y bueno, entre negociación va con un fiscal del gobierno, que nos quería conseguir una audiencia en el Ministerio de Trabajo, el cual están todos de feria, no podía atender nadie. Pasaron media hora y la policía avanzó, desalojándolo de la ruta por la fuerza, sin aviso. O sea, empujaron y nos retiraron, tirándonos gas, pegándonos palos, y bueno, a un delegado le pegaron un escudazo en la espalda, muy de traición. Y bueno, ahora, entre varias maniobras de querer volver a cortar, nos quedamos esperando enfrente del obelisco hasta que nos traigan una respuesta. José, actualizanos. Pero, ¿cuál es la situación de ustedes en Cresta Roja en este momento, donde no hay producción, es lo que al menos les están diciendo, y el riesgo de despidos es grande? ¿Qué están atravesando por estos momentos? Bueno, la incertidumbre es algo muy grande lo que estamos pasando, que hace ya varios meses venimos con chantajes patronales, de que, bueno, trabajen todo el mes de diciembre, que es el mes de mayor ganancia para las empresas, más de alimentación. Entonces, bueno, cumplimos con eso, con la promesa de que íbamos a cobrar el bono de fin de año extraordinario, que, bueno, nunca fue pagado. Ya el año arrancó con ese reclamo, de cual la empresa directamente hizo un lockout, no llevando pollos, porque no cerró la planta tampoco. Pero bueno, pasaron unos días, se acercó la fecha de cobro y la empresa decidió no faenar por una cuestión de que no le da el peso al pollo. Nosotros veníamos trabajando con un pollo que no llegaba a los 2 kilos. Se seguía produciendo igual, sabiendo que esta película ya la vimos en el 2015, que hicieron un vaciamiento a las granjas, lo cual llevó a la quiebra de la ex Racic, la fundadora de la marca Cresta Roja. Y lo cual, bueno, hasta el día de hoy, después de 2 años de puras promesas por parte del gobierno y por parte de la Cámara Empresarial, eso no se resolvió. Y bueno, nos quieren que trabajemos disciplinadamente y bueno, eso. Bien, José, recordábamos hoy hace un rato nada más cuando asumió María Eugenia Vidal que daba por cerrado el conflicto de Cresta Roja, mostrando que su gestión podía lo que no había podido la de Daniel Scioli. Evidentemente, un tiempo después estamos viendo que tampoco eso llega a buen puerto. No, la verdad que no. No, tampoco el gobierno no hizo nada hasta ahora, más que meter a sus parientes, porque son parientes. Este gerente que está tomando el comando de la empresa es Santiago Perea Amadeo. Amadeo es también un diputado del PRO. Uh-huh. Así que, como que no. Están ellos metidos ahí, pero no están resolviendo. Okay. No están resolviendo nada. José, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo y a cuidarse ahí también, poder difundir la lucha y cuidado, por supuesto, con todo el accionar de la policía, por todo lo que nos venís contando, bastante rodeado en todas las actividades que están proponiendo en el día de hoy. Dale, gracias y gracias por el espacio también. Y bueno, estaremos hablando. Muy bien. José, trabajador de Cresta Roja, comentándonos esta jornada de lucha que comenzó allí por la autopista 6 a Cañuelas con mucha presencia de gendarmería y luego con la policía corriéndolos de la zona del obelisco.